Killers Podcast. Bienvenidos a todos ustedes a Moleculares Podcast, episodio, no sé si este es el 102 o el 103, pero bueno, regresamos después de, ¿qué será? Un mes de no grabar. Y bueno, la verdad es que no encontraba espacio para grabar. Y bueno, hoy, ahorita que estamos en la madrugada, que son como las 3 de la mañana, he encontrado tiempo y aparte, bueno, dormí en la tarde y bueno, he descansado muy bien. Todas esas noches que no pude, que no pude descansar lo que debía, ¿no? Que dormía de 3 horas, de 4 horas y las descansé milagrosamente hoy en la tarde. Y estaba buscando el micrófono como un loco, el micrófono estelar de Moleculares, y no lo encuentro. Y yo pensé que me habían robado o lo habían agarrado, y no. Que le he preguntado a mi madre y a mi hermana y hasta a mi sobrino, y me han dicho que no. Y regresando, o sea, híjole, regresando, me percaté, me acordé más que nada que el puto micrófono lo había prestado. Y que, bueno, fue ya más o menos que serán 30 días, una cosa así, de que lo presté y que no he ido a pedirlo. Pero bueno, ya iré. Por cierto, le mando saludos a Gerardo y a Fátima. Bueno, están trabajando ahorita en radio. Y bueno, la radio en la que yo estaba, pero ellos ya crecieron, ya están en la radio que es. Ya no están en Radio Endy. Tienen su programa Generación XD y me parece un programa muy, muy, pero muy, muy bueno. Fantástico, diría yo. Y bueno, les mando saludos. Ellos son, aparte de mis 7 tías que me bajan, ellos también son de los que me han estado bajando. Y si se escucha un poco mal el audio, aparte de que es el celular, está prendido el abanico, entonces no sé si el aire pegue directamente o algo así, ¿no? Y apagarlo está muy cabrón porque está haciendo mucho, mucho calor. Así que ni modo, se aguanta. Por aquí tengo muchos, muchos saludos. Este programa va a ser de respuestas. Sí, tengo este script. Yo hago scripts porque no porque no tenga facilidad de palabra, sino porque hay temas que se me olvidan. Y en estos últimos números he hecho el podcast sin script y se me han olvidado una cantidad de cosas que las he ido memorizando y las he ido agregando aquí al script de este programa, aparte de las preguntas que me hacen y todo este asunto. Entonces son como pequeñas notas flash, ¿no? Y antes de eso tengo muchos saludos y voy a dar los saludos primero a Hans, a Pixel Gear, Olivia Dávalos, Jeva, Gonzo, Machuca, Víctor González, Christopher, ¿qué es? Christopher Ranteo, Fernanda Torres, Alejandro Mercado, Pepe Ávila, Ivette 2005. También tenemos aquí a César Prois, Marte García, Susana Alexander, ¿No será la actriz? No, no será la actriz. Bueno, Francisco de la O, Oscar 9871, Quique Pedrosa, es que tengo la voy a agrandar porque si se ve muy chiquita. Yo ya estoy Betabel y casi no veo, ¿no? Compro lentes. No me gusta usarlo, ¿no? Lobo hombre. Y también tenemos a Jimena 992, usuario. Así se puso el güey, usuario. Ilya Sketnikov. Lina Ultracop. Ultracova, perdón. Víctor Yolkov. Melanie River. Samantha Bo. Dreda de Chile. Un abrazo a todos los chilenos. A toda Sudamérica, a toda Centroamérica, que también, y a España también, ¿no? Son mucha gente de españoles que nos bajan, aparte de mis 7 tías que son adorables, a mis tíos allá en Des Moines, Estados Unidos, Iowa, que la cosa allá en Estados Unidos se está poniendo que se van a partir la madre. Completamente si Trump gana las elecciones. También tenemos aquí a Andrea Matamoros, Leticia Peña y a la gente del Tío Vivo que han atrasado sus comentarios de discos. No sé por qué. No sé por qué algunos ya están presentando exámenes, otros que están con la tesis ya. La tesis. Y bueno, esos son todos los saludos. Ya saben, si quieren mandarme saludo o algo en inbox, ponen su, para los de Facebook, ponen su nombre o algo, un saludo. Aparte, bueno, las rolas también pueden pedir rolas porque bueno, me las jalo directo de YouTube. Así que puedo poner cualquier cosa, bueno, que entra el formato de moleculares. Y por cierto, estas rolas que tengo programadas son para, bueno, me lo han pedido directamente de Twitter. También hay gente de hecho el Twitter mío es Epstein Zombie. Todo pegado. Y terminación I latina E. También pueden ir a Moleculares Podcast. Todo pegado. @gmail.com. Y comentarnos todo lo que ustedes quieran. Que eso es lo que han hecho muchas personas. Aquí tengo unas, que serán 6. 6, 7 preguntas que me hicieron ahí en el correo de Gmail. Y bueno, vamos con, pues no sé si poner la nota o el paréntesis. Bueno, yo voy a poner aquí algún sonido que haga como de cortinilla. Ahí va. Espérense, ahí va. Ahí está, es lo primero que salió. Pero bueno. Sí, ya estamos un poco tranquilos, estamos más calmados, ¿no? En los últimos, bueno, en un stream no hay nadie. Y bueno, me está escuchando una persona por Facebook, es Dorame. Así que le mando un saludo, Dorame. Qué cabrón, no, no le iba a enviar saludos, qué cabrón. Y me está diciendo, ya te escucha más tranquilo, más. Porque bueno, nuestro programa, la verdad es que no sé si es la misma tensión que tengo por otras cosas y vengo yo aquí y me descargo. Porque también me han dicho de que le estoy cargando mucho la mala suerte a Marvel. Por así decirlo, ¿no? Iba a decir una palabrota, pero no. La mala suerte a Marvel. Digo, mala suerte, la verdad es que ahorita para hacer Marvelita son malos tiempos. Las películas las han hecho mierda. O sea, las películas quedan muy bien en pantalla, te gustan, pero no son fieles a los personajes. Ya no a los cómics, a los personajes que vemos. Algo que sí está haciendo DC, lo malo de DC es que ocurre un poco lo al revés. Y lo digo porque mucha gente que no conoce de cómics, no sabe nada de este tipo de onda, lo afirma. O sea, yo ya tengo mucha gente que me lo ha afirmado. O sea, DC son muy fieles a los cómics, pero con malas películas. Y Marvel tiene buenas películas, pero no son, pero para nada fieles a los cómics. El asunto es que, ojo, a mí me gustan las dos. Claro que me voy un poco más a DC porque me gusta más DC. O sea, me gusta más lo que está haciendo DC. Ahora que si se pusiera las pilas Marvel y balanceara un poco lo que estaba haciendo después, o antes, perdón. Antes de Guardianes de la Galaxia, yo soy uno de los convencidos de los que digo que lo malo de Marvel comenzó después de Guardianes de la Galaxia. O sea, Guardianes de la Galaxia misma descuadró Marvel. Lo descuadró. ¿Por qué? Porque vemos los personajes más infieles en cuanto a los cómics. Y bueno, es de risa, es de risa. Yo la otra vez lo comentaba ahí en Facebook. Había puesto algo en Facebook acerca de Guardianes de la Galaxia y ponía los cómics y todo. Que ya me leí algunos. Me he leído, bueno, la mayoría. Y me parece que se han cargado a Guardianes de la Galaxia. Se los han cargado. De hecho, el review que hice, lo dije. Y ni siquiera había leído 6, 7 cómics. Había leído 4 o 5, ¿no? Pero no más de 7. Es claro, es claro. La han cagado. La han cargado. Cagado. Y de todo. Con Guardianes de la Galaxia. Porque iba muy bien. Por ejemplo, Avengers 1. Si bien no era muy fiel a los cómics. No caía en lo burdo. No, o sea, tú decías, bueno. Este no es el Thor de los cómics, este no es el Hulk de los cómics, pero ahí va, ¿no? Ahí va, sí. O sea, para hacer una primera película, ahí va. Aquí, ojo, a mí me encantó y me sigue encantando la película de Avengers 1. Parece una película formidable y intensa. Bien estructurada y bien manejada, bien equilibrada, aunque con algunos baches, pero es muy buena. Es muy buena en muchos sentidos. Y creo que por lo menos a mí me relajó en cuanto a que, bueno, es la primera película. Veamos cómo se potencia todo lo que están haciendo en las siguientes películas. Se perdieron. Completamente perdido. Inclusive hace poco salió el tráiler donde se junta Valiant con Bat in the Sun, este grupo de chicos, Bat in the Sun, que es este un grupo de chicos que hacen cosplays, empezaron a hacer cosplays y después hicieron videos poniendo, bueno, sus cosplays bien hechos. Haciendo una historia, por ejemplo, la más conocida ahorita es la de Joker y Harley Quinn contra Domino versus Deadpool. Véanlo, si no, véanlo, está en YouTube. Es una joya lo que han hecho estos tipos. Inclusive sus batallas son épicas, épicas. La de Batman con Wolverine, maravillosa. Y ser unido a Valiant para sacar una serie en YouTube, creo. o en Netflix, o no sé en dónde la vayan a tirar. Pero me parece fantástico. Fantástico lo que están haciendo. Indecible. O sea, mi emoción al saber eso es indecible. Pero, híjole, yo veo el tráiler, me parece apoteósico en muchos sentidos. Obviamente estoy hablando de los personajes de Unity. Creo que van a ser Unity. Donde sale Ninjak, Bloodshot, Shadowman, Archer, Armstrong, Gilad, que es Eternal Warrior, XO, Manowar, que es más o menos como el Superman, ¿no? De Valiant. Y parece que me está olvidando alguien más, Magnus, que bueno, en su momento los llegué a leer cuando tenía 16 años, 15 años, o sea, ahorita ya tengo 33. Imagínense, o sea, yo tengo que volver. ¿Cuántos cómics no he leído? Pero bueno, eso ahorita voy a hablar de los cómics que últimamente me he leído. ¿Qué vaticino yo de Valiant? Yo creo que la van a romper. Yo creo que, pues, al principio de algo. Mucha gente que me preguntaba a mí, ¿cómo es que DC inicia el universo de, bueno, su universo film, de filmes, de cinematográficos, matando a Superman, que es el líder, es uno de los más importantes, es el de la batuta? ¿Cómo? Bueno, lo vemos en Valiant, que prácticamente van a matar a mucha gente, o sea, mucha gente para iniciar su universo, van a matar mucha gente. Y se ve serio, se ve vorágine, se ve sanguinolenta, se ve violenta, se ve fantástica. Ya lo había dicho, apoteósica en muchos sentidos. A mí me parece que va a ser como un punto de quiebre, un punto de posible retroalimentación, no solo para ellos mismos, sino para Marvel probablemente y DC, que volteen y digan: puta, con muy poco dinero están haciendo la grande, ¿no? Ellos, yo creo que estas grandes productoras ya debieron darse cuenta de eso al ver a Deadpool. Costó como 60 millones de dólares hacerla y recaudó el triple, ¿no? Y bueno, Logan, la que viene, que bueno, es uno de los temas que tengo aquí. Logan, el tráiler, lo vi, me dejó sin palabras. Me ha dejado sin palabras, me ha dejado inerme, inerte, estupefacto. Es un tráiler. Bueno, usa la música de Johnny Cash, la de Hurt, que es un cover que le hace a Nine Inch Nails, de Trent Reznor. De hecho, en una entrevista, yo recuerdo cuando a los dos meses muere Johnny Cash, a los dos meses de sacar ahora sí que el video de la rola. Esa canción tiene un significado muy, muy importante en la vida de Johnny Cash, y la letra es profunda, y él la agudizó todavía más con el video. O sea, si no han visto el video de Johnny Cash, Es increíble el video. Implica, yo creo, lo más alto que haya dado a Johnny Cash, con todos sus trofeos, todo lo que ha ganado, todos sus discos de oro, todas sus estatuas, todo su porvenir como estrella, como el tipo que la rompió. Se ve reflejado en el video, de hecho, ya muy viejo, con escenas flashbacks a. Híjole, yo creo que si hubiera flashbacks a su juventud, obviamente, su etapa de brillantez, lucidez como artista y. Híjole, yo creo que hubiera. Con ese video hubiera puesto más agudez, más sentimiento, yo creo, o más reencuentro con el pasado, y de golpe a la industria, con todos los amigos que tuvo, ¿no? Sobre todo con Bob Dylan. Y hubiera sido más fuerte todavía, ¿no? Sobre todo que en estos últimos meses ganó Bob Dylan, ¿no? Lo del el Nobel. Me parece que es muy poderosa la canción. Estimula y al espectador, a mí me estimuló. Sentí las células de mi cuerpo ebullirse, reventarse y multiplicarse, ¿no? Tuve varias lecturas en cuanto a ese tráiler. Me parece fantástico, fantástico, intachable. Es un tráiler que, si bien también recobra un poco el sentido de Old Man Logan, el cómic, que obviamente no va a ser como el cómic, esa película. La película va a traer su propia carga genética, su propia identidad como película. James Mangold es un director con muchos huevos, es un director que está muy bien plantado en la tierra y sabe qué hacer, ¿no? Lo hemos visto en otras películas, yo creo que la con la que más ha hecho furor, ha levantado más de unas cejas con Identidad, Identity, del 98, 99, 2000 y feria, yo creo 2003 es más, película. Sale John Cusack, es una película que al principio parece slasher, parece una película de slashers, porque aparecen muertos los cuerpos de la gente en un hotel, ¿no? Y de repente, da una vuelta de tuerca en la que tú dices, bueno, a ver, no es slasher, entonces el asunto es más espectral, ¿no? De asesino espectral, un fantasma, ¿no? O algo. O ilusionista, ¿no? El asunto. Y después termina dándote otra vuelta de tuerca todavía más, en la que tú dices, bueno, esta película, ¿a dónde va? Que al final, bueno, te percatas que es una película de realidades alteradas. Y de las mejores, ¿eh? De las mejores. De las mejores que yo he visto, por lo menos. Que yo me he sentado en el cine a ver la película cuando salió en su momento. Y que en el cine yo brinqué como 4 veces cuando esas vueltas de tuerca que dije yo, la mierda, ¿qué está pasando con esta película? ¿Qué es esta película? ¿No? Entonces, con Logan yo creo que va a ser algo grandilocuente para Logan. bueno, y lo cuente porque hay quizá, o sea, la gente que no sabe, esta va a ser la última película de Wolverine, última película de Hugh Jackman como Wolverine. Y se lanza de lleno a Old Man Logan, ¿no? Que es el cómic, pues ya no actual. Yo diría que es, o sea, de los últimos, de las últimas cosas buenas que tiene Marvel, a pesar de las cochinadas que está haciendo actualmente en el cómic. Bueno, vemos claramente a X-23, vemos a Donald Pierce, que es este, es Rivers. Y John Charles Javier, ya casi ya pidiendo tierra, ¿no? O sea, pidiendo ya morir. En los últimos días ha salido por ahí un chisme, ¿no? Un mala lengua, le digo yo. En realidad es un chisme y que probablemente Wolverine pelee con Daken, con su hijo. Y que de hecho es el que está enterrando, ¿no? Y que bueno, la niña ahí, o sea, Laura, el X-23, y lo está consolando, ¿no? Un poco. Y bueno, yo no sé si algunos notaron, pero yo veo la película con muchos matices a Batman v Superman. Está el ambiente oscuro. Está la paleta de colores oscura. Y los frames, matices y todo demás. Muy a la Batman v Superman, muy, muy Zack Snyder. Y yo en Amino App, que es una aplicación donde están los Amino App Comic, donde están mucha comunidad de comiqueros y todo, puse por ahí que para Fox este es su Batman v Superman, ¿no? Que de aquí va a empezar a hacer cosas serias. Yo creo que si Fox en un mes más o algo, saque a Bryan Singer, ahora sí le voy a creer, ¿no? Esas cosas serias, porque Bryan Singer con Apocalypse, yo creo que lo dije en el review, pero Apocalypse es una mierda. Tiene sus cosas buenas, cosas que le ha faltado a Marvel. Las ha perdido Marvel. Que se ven en X-Men Apocalypse. Pero bueno, la película la estuve viendo hace poco y la película, la verdad que un fallo total, ¿eh? Un fallo total en cuanto a ejecución. O sea, vienes de hacer Días del Pasado Futuro. Me cuesta ese título, me cuesta en inglés, me cuesta decirlo por la sandez que hizo. Que mucha gente dice que es muy buena la película, es buena hasta cierto punto, pero ya la ves en general y es una mierda. Que por aquí me está diciendo Dorame cuáles son las mejores películas que ven. Te haré top 5 ahorita, así rápido. Te lo estoy haciendo rápido, ¿no? 5 pondría yo 10 del futuro pasado. Después pondría aquí se van a fustigar mucha gente. X-Men 3. Después pondría X-Men 2 como tercer lugar. Perdón, X-Men 1 como tercer lugar, X-Men 2 como segundo lugar y First Class como primer lugar. Sí, así sería. Así sería más o menos, ¿no? Ahorita que no la estoy pensando, ¿no? O sea, no la estoy tirando de una. Y bueno, es una mierda Apocalypse. O sea, Apocalypse Ni pena, ni gloria, ni nada de nada. Bueno, hace ya casi un mes, yo creo, esta noticia, pero bueno. Lo de Mera me gusta. Me gusta lo que sacó, o sea, la foto, esa de Mera, que va a salir en Justice League, interpretada por Amber Heard, la ex de Johnny Depp. Me gusta lo que veo, me gusta. De hecho, los detrás de cámaras me gustaron demasiado. Me gustó mucho, ¿no? No me gustó demasiado, me gustó mucho, porque cuando digo demasiado es que me regañan después. Oye, es que no debes decir demasiado, pero bueno. Yo digo lo que yo quiera, este es mi podcast. Muy bien lo que está haciendo Zack Snyder, la verdad que a mí me encanta que mimen a la gente, poniendo los detrás de cámara. También... Doctor Strange, la verdad que no me gusta para nada. Ningún tráiler me gustó de Doctor Strange que ha salido. Iré a ver la película porque... para ver qué van a hacer de Doctor Strange. Nomás para eso voy a ir a ver la película. Creo que... meter chistes como en el último tráiler... me parece un suicidio para... un autosuicidio para el señor Cumberbatch. Que bueno, la están poniendo... o sea, están poniendo muy alto a Doctor Strange en cuanto a poder, ¿eh? Creo que se les va a ir la mano. Porque si eso es... si este es el Avenger más poderoso... entonces, ¿qué tiene que hacer Thanos para que el espectador, que es el público en general, ya no los que leemos cómics, qué tendrá que hacer Thanos en pantalla para decir, puta, está más poderoso que Doctor Strange? No, la otra vez lo comenté, él tiene algunas... gemas, entre ellas la de la realidad, me parece que podrá competir con Doctor Strange en ese sentido, ¿no? Hay que ver, hay que ver, hay que ver qué es lo que van a hacer. No lo sabemos. Pero sí vaticina eso, ¿eh? Vaticina y que tiene, o sea, cuando llegue Thanos tiene que armarla ya no grandilocuentemente, sino descomunalmente. Para que los Avengers digan, puta, este es un hijo de puta. Y ve el poder que tiene el cabrón. O sea, ahora sí tenemos que armarnos y ponernos muy serios, ¿no? O de plano van a hacer lo que ya están haciendo con las caricaturas, ¿no? Los Avengers, esta que es propiedad de Disney, no la de los más poderosos del universo, ¿no? No los más poderosos de la Tierra, sino... la otra, ¿no? Que en la pelea contra Thanos fue un chiste, ¿no? Un chiste. O sea, Black Widow lee los movimientos, porque básicamente son movimientos de teletransportación hacia un mismo punto. Cada uno de los puntos que se teletransporta Thanos. Y bueno, lo derrota Iron Man. Con las gemas, o sea, tener gemas y Iron Man lo derrota como si nada. Leen los patrones y ya. Acabó Thanos. En el cómic, bueno, en el cómic... la sudaron un poco, pero... después cae un Marta por ahí en el cómic. Leanse el cómic. Infinity War y el otro, el de... Guerra Cósmica, una cosa así. De Thanos, otra, la verdad, me funciona dos neuronas o cuatro. Una que es para leer el script. La otra es para pensar un poco. Y la otra es para hablar. Ah, y la otra para sostener el celular. Pero bueno, hay que ver qué van a hacer con Thanos. que ver. Yo aquí voy a abrir un paréntesis. Ahí va el... ¿Dónde está la cortinilla? Aquí está. Cortinilla de paréntesis. El paréntesis. El paréntesis. Me congratulo, viejo. O sea, no sé si esté mal la dicho lo que dije. Me congratulo, viejo. Híjole, la verdad es que me congratulo en el asunto de ver cosas valiosas, importantes a nivel cívico. Y ahorita vemos en YouTube los youtubers mismos. Y lejos de los youtubers mismos, de la sociedad misma ya ha perdido la moral. Ha perdido los valores cívicos. Esos valores cívicos de respeto, de salvaguardar la naturaleza, de muchas cosas. Que se escuchan cursis, ¿no? O sea, a lo mejor me está escuchando un preadolescente, posadolescente, no hay un rebelde, el hijo de puta, y me escucha y dice, bueno, esas mierdas son cursilerías. Pero no, o sea, yo a diario veo faltas a la moral, faltas a... Híjole, yo recuerdo que en mi tiempo, que no fue hace mucho, fue en los 80s, 90s, responderle de mala manera a una persona de quinta edad, séptima edad, nos ponían una chinga, nuestras madres, que inclusive sacar mala nota era como, puta, no vas a agarrar el Super Nintendo ni de broma, hijo de puta, hasta que te pongas a leer, te pongas a escribir, te pongas a estudiar, te pongas a aprenderte la tabla del 120, del 240. Cuando ahora, bueno, ahora, o sea, todo el mundo le responde a la gente anciana. Sí, hay gente anciana que, bueno, cae gorda, que esto, pero son ancianos, ¿no? Ya, básicamente lo que ellos te dicen, te puede servir. Porque son grandes y el respeto es el respeto. Caiga gorda o no te caiga gorda. Hay que respetar a la demás gente, porque tampoco te gusta que te hable mal, ¿no? Después te vas a convertir en gente mayor y el niño de la cuadra de la vuelta de tu casa te va a responder igual a como tú respondiste. Entonces se pierde y la gente, yo sé que ahorita muchos jóvenes creen que son eternos, yo pensando que era eterno y ya estoy betabel y ya estoy con el vegetal, ¿no? Ya más viejo que bueno, este chango mareador va en que hace poco vi unos canales en YouTube como los Super Cívicos o el Escabeche TV. Es Escabeche TV. Que hacen cosas que yo cuando los veo me congratulo. Porque sí, yo soy de esas personas que veo a alguien que tira un bote y no le yuca al... No la clave al bote de la basura. Sino que quede afuera, yo voy y la recojo y lo tiro, ¿no? Cosas así, ¿no? Tampoco voy detrás de un carro y a ver si... Pero eso es lo que hago a veces, ¿no? Y regaño, ¿no? O sea, a ver, la tiraste de tal distancia y no vienes a ponerlo en su lugar. Cochino, hijo de puta. Así les digo a algunos. Aunque algunos se emputan, ¿no? Luego se emputan cuando están con sus con su clica, con su pandilla, así de pedo. Y sí me llevaba unos cuantos golpes, pero pues no importa, hay que enseñar a la gente. Inclusive a mí me gusta que me enseñen también. No estoy hablando de tabuleras ni nada. Estoy hablando de cosas cívicas. Y vean los supercívicos. Me congratulo cuando veo. El último video fue de. No recuerdo en qué calle de la Ciudad de México no hay semáforo. Y la gente, bueno, para pasar, o sea, el fluir de los carros es estúpido, ¿no? O sea, no hay cómo pasar la calle. Y bueno, los supercívicos, que bueno, lo único que yo logro distinguir es, ¿cómo se llama este güey? Alejandro Fernández, ¿no? Pero bueno, el que estaba en INTV, que no, Arturo Hernández. Ese es lo único que llego a ubicarlo, ¿no? Pues estos cabrones se visten de los Beatles e intentan parodiar el cover de Javey Roth, que fue el último disco de los Beatles. Ya saben dónde van pasando por las, ya saben lo que van pasando por la calle, ¿no? Y lo hacen de una forma que es increíble, ¿no? Yo creo que los mismos los mismos drivers, los mismos que van conduciendo, identifican a los Beatles y se detienen cuando van pasando por la calle. Y es ahí donde aprovecha la gente para pasar. Porque se detienen, o sea, piensan que como hay una cámara ahí, pues también está el güey de la cámara y dicen, bueno, van a fotografiar o van a hacer la parodia, ¿no? Y se detienen, ¿no? Es que es muy chistoso cómo lo hacen. Y es una forma muy inteligente de parar los carros, ¿no? Porque no es grosero el asunto, tampoco es echarle la madre al conductor, no, lo hace inteligentemente y bueno, las personas caminan y se abre una brecha. Por ejemplo, a mí se me abre una brecha como cuando te estimula al cerebro. Ahorita necesito un estimulador del cerebro. Porque se me está yendo. Es que es madrugada. Pero es maravilloso. Yo me congratulo que haya ese tipo de cosas en YouTube. Y nada, o sea, me parece muy bien el granito de arena que están poniendo. Espero que se clone ese granito de arena. Que las autoridades vean lo que se está haciendo y tomen cartas del asunto. O sea, como un lugar donde hay mucha fluidez de carro y que saben que se necesita el semáforo. Porque no hay puente, o sea, no hay puente peatonal, hijos de puta. Es una calle donde, bueno, te la tienes que rifar, como dicen, ¿no? Te la tienes que rifar. O sea, yo sé que los supercívicos lo hacen por agarrar feria, por agarrar dinero. Pero aportan una idea, aportan cosas buenas. Porque bueno, cualquier otro youtuber, o sea, obviamente, y haría una estupidez, una pendejada tipo, no sé, detener los carros por sus huevos. Y no es así, es hacerlo inteligentemente, ¿no? Pero bueno, ahí está el paréntesis. Guardianes de la Galaxia 2, el tráiler. Puedo decir este tráiler, o sea, no voy a decir nada. Eso me lo pidieron en iVoox. El tráiler no tiene nada, no te muestra absolutamente nada. demuestra que posiblemente va a haber romance entre Star-Lord y Gamora. Y los diseños que tienen para Drax, para Groot y para Rocket Raccoon. Esta es una entrega, se llega a ver. Y la nave más limpia, o sea, por dentro se ve más limpia. Y es todo lo que te puedo decir de Guardians de la Galaxia 2. Por cierto, un pequeño review. Pequeño review que voy a poner. Ahí va, pequeño review. Pequeño review. Batman The Return of Caveat Crusaders de este año. Acaba de salir Batman encapuchado o Batman el enmascarado en Latinoamérica. Con las voces, es una película animada, DC Animated Universe. La última fue Batman The Killing Joke. Por cierto, muy criticada, mucha gente echándole mierda. Y yo a esa gente le dije en Amino App, algunos youtubers muy famosos de México, les dije... A ver, ¿eres fan de The Clean Joke? ¿Cómo que la película no te gustó? No lo entiendo. Simplemente no lo entiendo. Lo que sí puedo entender es que lo digas como poser. Decir, a mí me encanta The Clean Joke. Y cuando ves la película animada dices, no me gustó para nada The Clean Joke. Me gustó más el cómic. Cuando en realidad el concepto que tenía Alan Moore de Killing Joke lo retoma la animación de alguna u otra forma y hasta hace guiños de lo que dijo en su momento Alan Moore cuando estaba haciendo The Killing Joke. Y lo vemos, o sea, lo vemos. Cuando encuentra a estos científicos todos calavéricos, Batman, y que dice, ¿qué mierda me interesa a mí esto? O sea, más o menos, ¿no? Entonces, yo me reí, o sea, agarré la carcajada, hubo gente... Aquí lo pasaron en el ISEC, que, bueno, pues, prácticamente es una sala de cine. Una sala de cine. O sea, que eran... Son como 100 asientos, no, 120 asientos. Y es gratis, aparte, ¿no? Y no se llenó. Pero fue el único que me reí cuando pasó eso. De hecho, fue el único que me reí en varias cosas, ¿no? Que dije, se pasaron de lanza, ¿no? O sea, realmente, yo creo que Alan Moore le vale madre la película, le vale madre muchas cosas. Pero si tuviera humor Alan Moore, que yo creo que tiene un humor muy negro, ácido, de esos que corroen cualquier material, es que si tuviera humor, viera la película de Dios. Igual que yo, o sea, me reiría, o sea, a lo estúpido. Yo me reí a lo estúpido. Y bueno. The Batman retomando, ¿no? Batman The Return of Caveat of Crusaders. Con las voces de Adam West, de Burt Ward, de Julie Newmar, que son los únicos que han sobrevivido de aquella camada de la serie de los 60s, 70s de Batman, esa serie cómica que se hizo en aquel tiempo. Y hasta cierto punto buena, porque bueno, te reías por lo menos de las estupideces que hacían. Una serie que tuvo mucho éxito, mucho éxito. De hecho, DC reniega de ello y Warner lo presume, y lo presume con esta película. Y me parece un buen atino. Yo, más allá de que si está buena o no. Para mí fue un regalo de Navidad anticipado. Me encantó, me gustó, me fascinó. Tuve muchos flashbacks a mi vida como niño, porque a mí me tocó las repeticiones que se daban en Canal 5 en los 87, 88, 89, 90, 91 y algo del 92 por ahí, que las pasaron en el Canal 5. Pues fue la época en la que vi yo Batman, la serie. Y ya les digo, a mí me encantó. Me encantó. No puedo decir más, o sea, adjetivos calificativos de formidables y demás. Es que la verdad que, ni cómo decirles ese toque especial que sintió mi alma. Mi alma al ver esta película que, ya les digo, muchas cosas se vinieron en flashbacks y me fascinó. Punto, o sea, es un tributo, son homenajes para Adam West, para Burguard, para Julie Newmar. Yo creo que ellos, cuando estaban grabando las voces, han de haber soltado lágrimas, yo qué sé. Porque bueno, aunque es tu trabajo, X cosa, la memoria, ¿no? Las vivencias se ven, incluso en la introducción se ven los covers en los que salieron por primera vez los villanos de Batman. Cada uno fue fantástico. Un toque muy bueno, muy bien aprovechado. Y la verdad, cuando iba empezando la película, fue un guiño, ¿no? Fue guiño tras guiño de todo el universo Batman en DC. Y ya no de la serie, ya del universo Batman. Y obviamente de la serie, porque tiene que ser, ¿no? O sea, los vehículos, los villanos secundarios, que no me acordaba yo de ese güey de los huevos, que la verdad que cuando lo vi no me acordaba de este cabrón, del egipcio, que era otro de los que me hizo reír yo cuando estaba plebe, cuando estaba niño. La verdad que una sorpresa, y de hecho la vi en el ISEC. Y bueno, el ISEC, como es gratis, puedes abandonar la sala a los 30 minutos de haber entrado. La puedes abandonar. Ya después de los 40 minutos, ya pues cierran la puerta ahí, ¿no? Pero vi mucha gente que se salió. O sea, yo vi como, prácticamente vi como unas 10 personas que se salieron. Me pareció bárbaro, me pareció asqueroso lo que hicieron, pudieron salirse de, o sea, ya llevas media hora, ya échate la película, ¿no? Pero bueno, a lo mejor nos gustó algo, no sé, no se identificaron con la película, quiero creer. Yo llegué a ver como a 5 de menos de 20 años. Obviamente no les cayó, o realmente no supieron a qué película estaban asistiendo, o de qué cimientos tiene la película, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que no les gustó para nada. Y bueno, a mí me encantó. Y la estoy esperando para DVD. Obviamente va a salir Navidad. Y ya les digo, es un regalo anticipado, ¿eh? O sea, las últimas escenas, donde está Gatúbela y toda la paleta de colores que usaron en esa escena. O sea, la noche y lo azul de la noche y todo esto. Hermoso, exquisito. Exquisito, visualmente Una maravilla. Venture Bros. Vamos a pasar. Otro Venture Bros. Pues 13 años, ¿no? De Venture Bros. Acaba la serie. Bueno, sus creadores no saben qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero sexta temporada. Más de 120, 130 capítulos. Más de 100 capítulos es, ¿no? Pero, bueno, como episodio final, me gustó. Híjole, aquí no apunté yo el nombre, pero es algo de que rojo significa alerta, una cosa así, ¿no? Ya saben, los Venture Bros que... O sea, la temática es como... ¿Han visto Watchmen? Bueno, o sea, si han visto Watchmen, saben que... Las identidades secretas y todo este asunto, ¿no? Que entre héroes se sabe, ¿no? ¿Quién es quién? Y no hay pedo. Y de repente también los villanos saben, ¿no? ¿Quién es quién? Y no hay pedo. Pues aquí también, ¿no? O sea, no hay pedo, inclusive... ya no es que sea una parodia de los... cómics de superhéroes. Ya inclusive la misma serie en la primera temporada parodió películas de ciencia ficción a lo estúpido, de acción a lo estúpido, películas de lo que sea y de las series de televisión, sitcom, de lo que sea, han parodiado y les ha salido fantástico todo. Inclusive por ejemplo, artistas llegan a ser ahí como héroes con poder, con superpoderes. David Bowie sale y tiene su superpoder, ¿no? Ya saben que él hizo de malo en el laberinto y que cuando se transformaba en águila, que lo hacía, ¿no? Y bueno, que sus compinches eran Klaus Nimo y Iggy Pop. Y ahí salían también, ¿no? Estos son mis camaradas, estos son mis compinches. Y salía Iggy Pop, salía Carlos Nino. Y bueno, igual. Una cosa fantástica. Los Venture Bros. Yo puedo durar 20 o 50 episodios del programa hablándoles de Venture Bros. Pero bueno, llevo no sé cuánto llevo. Llevo como unos 40 minutos, 50. O sea, es una de las series cartoon más inteligentes, transgresoras, prolíferas que han existido. La verdad, si nunca han visto Venture Bros, véanla. Yo la llegué a ver cuando... Bueno, mi primera vez fue en el 2001, 2002, cuando salió en el bloque de Adult Swim en Cartoon Network aquí en Latinoamérica. Y después, bueno, lo seguí, obviamente, en internet. Porque pues Adult Swim terminó en el 2004 o 2003, una cosa así. Yo después lo seguí, obviamente, todas las series en internet. Inclusive hay episodios en internet, pueden ir a verlo. En el lugar de Adult Swim, en la página de Adult Swim, Estados Unidos. Y creo que se cumple un ciclo, yo siento que se cumple un ciclo con Venture Bros. Lo que es conmigo, se ha completado un ciclo con Adult Swim y conmigo, obviamente, ¿no? Con ese tipo de caricaturas. Creo que ya no van a existir ese tipo de caricaturas en ese sentido. Me parece rescatable hablarlo y comentarlo y recomendárselo a todos ustedes. Yo creo que es una serie muy no sé si decir buena o decir grandilocuente, porque cada episodio te muestra, aparte de que salen personajes secundarios, terciarios y cuaternarios, te muestran, tienen una habilidad increíble para para contar las historias, para contar, para sacar personajes de la manga que te encanten y que sientas que quieras volverlos a ver en, más adelante. Eso es lo que tiene Venture Bros. Más allá de un simple sitcom afable. Es súper transgresor, habla de lo que es inclusive la... Creo que la tercera temporada fue que empezaron ya a hablar más, a ser más explícitos en cuanto a lo sexual. Nada, es una serie con mucha personalidad, eso sí. Yo nunca he visto una serie que tenga tanta personalidad, que no sean los Simpsons. Y punto, yo creo que deben de verla. Fíjense que, bueno, ya faltan dos temas. Va para largo este episodio de Moleculares, se va para largo, ¿eh? Hace poco vi el tráiler de... Ya vamos a hablar de videojuegos. Pues hay dos notas de videojuegos. Y aquí se escapó un sonido. Bueno, videojuegos. Yooka-Laylee. El tráiler. Formidable. Otiósico. Con este videojuego yo creo que voy a volver a ser gamer, ¿eh? Porque estamos ante la resurrección de Banjo-Kazooie. Sí, no sé si recuerdan aquel juego, yo creo que era el 64, Banjo-Kazooie, estudio Rareware, que bueno, ya de ese estudio no queda nada, absolutamente nada. Y si es esta la resurrección, sí, está la resurrección de Banjo-Kazooie. Me parece que va a ser un juego descomunalmente apoteósico en muchos sentidos. Y, o sea, yo por lo menos ya tengo ganas de comprarlo. Y tengo ganas de que le rompa los huevos a Mario Bros. En ventas. Porque eso es lo que va a pasar, o sea... Yo no sé, o sea, no tengo entendido muy bien de dónde venga Yooka-Laylee. Dicen todos que es bueno, a los con los que he comentado y así, me han dicho que viene de una caricatura. Y la verdad no me he puesto a investigar, pero tendría que ver la caricatura, ¿no? Para hacer un videojuego el estilo Banjo-Kazooie, a mí me parece... Híjole, le va a romper las nueces otra vez a Mario Bros. Que sí, o sea, que hace falta ese tipo de videojuegos, hace falta, pero mucho ese tipo de videojuegos. Y ahora el que sigue es Record. Fíjense que el tráiler me encantó. O sea, a mí me fascinó. Yo lo veo así, es como una mezcla ahí medio exacta entre Desert Punk, sí, el anime de Desert Punk, más Mega Man, más Borderlands 2. Así lo veo yo, Luce brillante. Brillante. Xbox se sacó un 10 con este videojuego. Es otro de los videojuegos que tengo en la lista y que quiero jugarlo. Porque ya me tienes a la mía hasta el... ¿Cómo decía una amiga? Ya tienes hasta la coronilla esta mierda. Me la paso jugando Borderlands 2, que a mí me encanta, pero ya, ¿no? Ya. La de Capcom contra Marvel 2 también ya me tiene asqueado. El hastio me llega cuando juego Call of Duty. O sea, que he jugado ese juego millones de veces. Yo tengo que recurrir yo un poco a mame, o sea, al simulador mame, para jugar juegos de Arcadia. Y con estos dos juegos que vienen, la verdad, o sea, le estoy hablando muy sinceramente, que los le tengo unas ganas a Yooka-Laylee, increíblemente. Pero bueno, hay que esperar al 2017. Van a salir muchas cosas muy buenas en el 2017, ¿eh? De aquí ya les digo. Bueno, vámonos con una rola porque ya es mucho tiempo. Ya van a ser casi una hora. Vámonos con algo de Motorhead. La rola se llama Born to Raise Hell. Un clásico, un puto clásico. Esta me la pidió la señorita Marta. Marta, déjame ver, el apellido es... Espérense, Marta. Marta Uriarte, de México DF, me pidió Motorhead, Born to Raise Hell. Marta, tú sí sabes qué pedo con la vida y sobre todo con la música. Vámonos con Lemmy y sus compinches. Que Dios lo tenga en toda su puta gloria, porque bueno, el tipo la rompió con Motorhead. Y bueno, yo creo que a como va la verdad, a como va la música, o sea, su evolución, entre comillas, ya no vamos a tener otra banda como Motorhead. Así se los pongo. Y bueno, nosotros vamos a escuchar esta rolita y regresamos con más aquí en Moleculares. Listen up there. estamos de vuelta. Y bueno, regresamos con más aquí en Moleculares. Después de haber escuchado a Lemmy, un rolón por parte de Motorhead. Y mientras estaba la rola, fui por un café y bueno, más o menos llegué a sincronizar mi lengua con el cerebro. En la sección pasada estaba hablando de las cosas que me enorgullecen ver en YouTube, que no todo es porquería. Durame me dice aquí que parecí cristiano, ¿no? Ah, bueno, el choro mareador que me eché fue porque hay cosas que se están perdiendo, estoy viendo que se están perdiendo y bueno, nada más. Y bueno, aquí me están diciendo los payasos asesinos. Estos payasos asesinos que empezó todo en Estados Unidos y luego se fue expandiendo, como siempre. Que no deja nada bueno. Que según es una broma y tendríamos que pensar muy bien si la broma es para el que hace la broma o para la víctima. Ya hemos visto actos de violencia, no nada más aquí en México, sino en Estados Unidos. Ya están tomando armas en el asunto porque una broma se hace notar. O sea que de repente te asustan y te dicen, oye, es una broma. Pero lo de los payasos asesinos realmente te aparece el payaso y en ningún momento se ve que ellos mismos se detengan, se quiten la máscara y digan, oye, es una broma. No, o sea, siguen. A lo que me refiero es que la broma sigue. Y ya no se convierte en broma, se convierte en un arma de dos filos. Porque tanto la víctima como el que hace la supuesta broma, entre comillas, se toman papeles respectivamente y llegan a ser serio el asunto. Tanto que asusta, o sea, por ejemplo, a mí me aparece un hijo de puta así. Y bueno, claro que voy a temblar. O sea, tengo un par de gónadas increíbles, pero también, o sea, soy humano, siento, y cuando es algo de sorpresa, pues obviamente te mueve los nervios, te mueve las vísceras. Ver un puto payaso si te da una puta si te mueve una puta víscera, ¿no? Hemos tenido payasos en el cine, payasos asesinos en el cine. Y también hemos tenido payasos asesinos en la realidad, ¿no? No es muy bien visto el payaso en esa situación. De hecho, ya de niños, todos en las fiestas, obviamente al ver al payaso tú sientes ahí medio algo macabro, ¿no? Esa es mi perspectiva, vaya. Pero la mayoría de los niños pues sienten eso, ¿no? Es impepinable que es una mala broma y que hay algo macabro detrás de ello. Por eso es que denoto, vuelvo a decir, lo que hace los escabeches, Escabeche TV y los supercívicos, son cosas muy buenas. O sea, dejan algo bueno a la sociedad. Esto los payasos asesinos no. Inclusive la misma sociedad ya se está violentando ante esos actos. Entonces hay que ver cuál es la broma. Por ejemplo, Pokémon Go, que bien, o sea, el juego está muy bueno, pero obviamente te ves muy baboso, muy pendejo, ir por toda la ciudad buscando un Pokémon. O sea, eso lo tienen que hacer güeyes que tienen 15 años para abajo, no gente de 15 para adelante. O sea, ya tienes. Yo he visto gente de 27 años, 28, jugando a Pokémon Go. Por favor. Miren, gracias a Dios, jamás me llamó la atención Pokémon Go, ni Yu-Gi-Oh, ni ninguno de ese tipo de mierdas, ¿no? Pero a gran consenso la gente que... Es que hay gente tan pendeja, que está tan pendeja en ese asunto, que justifica a Pokémon GO. Han salido cosas conspiranoicas respecto a ello y... no quiero andar mucho en el tema, porque puede ser sí o puede ser no. De que ya nos tienen enganchados desde WhatsApp, desde que consigues un teléfono celular y estás enganchado, ya tienen todos tus datos geográficamente y todo. Pero si hay algo medio oscuro en Pokémon GO, ¿no? Sobre todo cuando los creadores vienen del mismo departamento de la CIA. Así se los pongo yo, investiguenlo. No crean lo que venga en Wikipedia ni nada. Investíguenlo bien, en fuentes buenas, ¿no? Porque no todo lo que está en internet tampoco es fiable, ¿no? Bueno, pasando ya a otra cosa, lo del ciberataque que tuvo Estados Unidos, que fue un ciberataque que, bueno, fue elaborado por la gente de New World Hackers. O sea, ellos mismos dijeron, ay, este ataque que estamos haciendo, este ciberataque masivo que está recibiendo Estados Unidos, lo estamos haciendo nosotros, ¿ok? Y ahí va. Y bueno, cayeron muchos sitios web, entre ellos los que pertenecen a los hosts de DIM. Estoy hablando de Twitter, Reddit, PayPal, Pinterest, la misma PlayStation Network se cayó, SoundCloud, Netflix, más Spotify también tuvo problemas. Y todo esto me huele muy mal, ¿no? Como siempre, los ciberataques, para mí hay algo que estaban buscando, obviamente. Y bueno, muchos de nosotros decimos, se cayó tal web o tal cosa, pero ellos buscan datos, obviamente. Bueno, pues vamos con... Ahora voy a poner la cortina de noticias, se me olvidó. Ahí va, noticias. Noticias, noticias. Bueno, he recibido aquí la noticia que Deadpool, la segunda parte de Deadpool, se ha quedado sin director. Se ha ido Tim Miller, el amigazo de Ryan Reynolds. Y bueno, el chisme cantado es que tuvieron diferencias creativas. Eso es lo que dicen, ¿no? Algunos otros comentan que Ryan Reynolds quiere dirigir la película. Es muy complicado. Ryan Reynolds no es director. Ryan Reynolds es productor y que es muy, muy... diferente en cuanto al director. El director son otros menesteres. Y bueno, él no tiene el papel de director. O sea, no tiene un papelito que diga, yo estudié para director durante 4 años, 5 años. No lo tiene. Pero bueno, está en peligro Deadpool 2. Sí, está en peligro. ¿Puede conseguir otro director? Sí, yo creo que sí. O sea, yo ahorita así de rebote pienso mucho en Guy Ritchie cae perfectamente como director para la película. James Gunn, pero bueno, James Gunn ahorita está en Marvel y le vale mierda lo que haga Fox. O sea, Marvel, Disney, y pues, nada que ver con Fox. Y bueno, pues está pendiendo de un hilo lo que respecta a la película de Deadpool 2. Y bueno, la otra nota es AT&T se ha comprado Time Warner. Y aquí hubo una hecatombe respecto a ello. Porque ha habido comentarios que yo digo, joder. O sea, la gente... realmente no sabe qué pedo. AT&T, obviamente yo no sé mucho de ondas bursátiles, o sea, yo no les puedo hablar de esos menesteres, vaya. AT&T es una de las compañías más poderosas de telecomunicaciones que existe en el mundo. Por ende, es más grande que una simple productora como Disney. Pero ellos no... vaya, a pesar de que sí tienen hasta cierto punto que ver con... Pero es el medio de comunicación en cuanto a comercialización, perdón, de series y todo este tipo de cosas, promociones y todo, que ayuda comercialmente a las series, pero realmente no ha tenido una productora en sus manos. Creo que esta es la primera. Tendré que investigar. Pero la pregunta es, una pregunta muy frecuente que nos hemos hecho los geeks, que se han hecho y que tenemos todos en la mente cuando... Y que yo creo que ha entrado en una confusión, vaya. AT&T no, o sea, ya lo comenté, no tiene nada que ver con el asunto de productos de televisión, productos de cine, ni nada. Ellos se dedican a la telecomunicación y punto. Obviamente, si ven algo que no genera dinero, obviamente van a cortar, ¿no? Van a cortar y van a cambiar cosas. Pero yo creo que en lo que respecta a Warner, DC y todo el asunto este de todos sus contenidos, ya sea en series, cómics, demás, creo que ellos no van a mover ni un dedo, porque en primera esto va empezando, en segunda tienen que yo creo que informarse muy bien de cómo se mueve ese mundo. Y en tercera, genera dinero. Tanto así que Suicide Squad, Batman v Superman y Man of Steel han generado dinero, o sea, $800 millones. No creo que ellos vayan a tentar, a tratar de hacer lo que hace Disney con Marvel Studios. Que ojo, Disney no tiene nada que ver con los cómics. Hay mucha gente que dice que todo lo que está pasando con los cómics es por Disney. No, Disney está en alianza con Marvel Studios, que son los que hacen las películas, pero no con Marvel Entertainment. Y o sea, Marvel Entertainment, que es más que nada pues series, cómics y demás. Aunque las series sí tienen, se han tocado algunas cosas. Por ejemplo, no pudieron tocar, por ejemplo, Disney no pudo tocar la primera serie de los Avengers, la de Héroes Más Poderosos de la Tierra, y por eso decidieron hacer su propia serie, ¿no? Y por eso está esa serie que es una mierda, que no hasta el momento no recuerdo el nombre de la serie. Inclusive se expandió y llegó al asunto oriental, donde hicieron esa serie de discos que... Bueno, esa serie donde, bueno, los Avengers son como semidioses atrapados en unos discos pequeños, es una estupidez. Pero regresando a AT&T, no, ellos no van a mover, no van a influir en lo que son las películas y lo que está creando el DC Universe. No tiene nada que ver. En realidad no tiene nada que ver. Y aquí me están llegando la noticia que murió Steve Dillon a los 53 años de edad. Que bueno, él dibujó Hellblazer, Predicator, Wolverine, una muy buena época. También junto con Ellis hizo Punisher. De hecho, Ellis lo tuiteó hace poco. 53 años de edad, no hice por qué murió. Lamentablemente murió Steve Dillon. Joder. Pero bueno, qué mal pedo, ¿eh? Lo estoy viendo en el Excelsior. A ver si por ahí sale. No. Sale Charlie García, sale lo de Dylan, lo de la coca, que la serie de Walking Dead, pero no viene nada de, a menos que lo ponga aquí, Steve Dillon, dibujante, mueren. Pues miren, aquí no aparece, pero bueno, no dice nada más que yo creo que de no se han hecho públicas las causas de la muerte, así que pues qué mal pedo, Steve Dillon murió. Mal pedo, pero bueno. Vámonos al tema de hoy, que es las respuestas. El show debe continuar, gente, y de modo. Dios lo tenga en su gloria, a Steve Dillon. Aquí va la cortinilla. Bueno, respuestas. Ya lo había comentado. Respuestas. Última sección del programa. Ya llevamos casi, o sea, ya llevamos más de la hora, Bueno, Paco Paquín, por aquí me pregunta, obviamente son preguntas que nos enviaron en molecularespodcast@gmail.com. Moleculares Podcast, todo pegado. Paco Paquín dice, ¿cuál es tu opinión de las películas de Batman de Nolan? Y se autorresponde el güey. Dice, a mí me gustaron las dos primeras películas. Y la de Bane que falló. Saludos. Saludos, Paco, Paquín. Antes de responder, pongan de qué lugar. De qué lugar son. De qué país. Para del país, no necesitan poner el código postal. Ni el teléfono. Ni nada de eso. Nada más eso. En primera, Nolan hizo su... Las tres películas son cine de autor. Nolan... yo lo dije la otra vez en Facebook. No leyó ningún puto cómic de Batman. No entendió Batman. No entendió el concepto de Batman, Bruce Wayne. Todo eso se lo pasó por el arco del triunfo. E hizo su, entre comillas, cómic universo Nolan, ¿no? Un Batman donde está más preocupado por dejar de ser Batman, ¿no? Es que es algo que, es algo raro, es algo muy raro. Y ocupa a una mujer para dejar de ser Batman. Pero nos regaló buenos matices, yo lo que le aplaudo a Nolan es que llevó a Batman a la realidad. Es algo muy complicado. ¿Cómo sería Batman en la realidad? Fuera del concepto de los cómics, ¿no? Hizo su... O sea, por eso se le dice el Batman de Nolan, ¿no? O sea, hizo su Batman. Y ese es el Batman de Nolan. Lamentablemente malo. O sea, yo siento que el Batman de Nolan es malísimo. En la primera película apenas aparece. O sea, en la primera película obviamente va a aparecer, ¿no? Pero vemos, por ejemplo, el Joker, Dark Knight. Que, bueno, el Joker... Bueno, sus cimientos vienen de... Es que agarró el concepto de Alex DeLarge. La naranja mecánica. Y cualquier terrorista. Y cualquier modus operandi de cualquier terrorista. Y ese es el Joker. ¿No? Y loco, ¿no? Obviamente. O sea, la locura que es lo que... Un agente anárquico. Inclusive él mismo lo dice. O sea, yo soy como un perro. O sea, con rabia. Y no sé qué hacer si me suelta. O sea, no sabe qué hacer. Y ese es el Joker de Nolan. Y Bane, bueno, Bane queda tercera, obviamente es un acto fallido, es un petardazo de esos que dices tú, puta. Hasta pedo de bruja salió, ¿no? Que cierra muy bien el ciclo de la trilogía. Bueno, sí, lo cierra muy bien. Bane otra vez rebajado. O sea, esto lo dije yo en su momento. Otra vez el títere. Una Talia al Ghul que yo... Queda muy bien en pantalla, pero es irreconocible. Y punto. No, o sea, punto. El final lo puedes interpretar a tu manera. A mí el final me gustó, pero a la larga, o sea, ya a la distancia, es decir, ya en este momento. Yo digo, el mundo sabe que Bruce Wayne era Batman. El mundo sabe quién era Batman. Y lo han sentado, o sea, ven sentado a Bruce Wayne en uno de los restaurantes más lujosos, no sé si era de Italia, no recuerdo, tomando su almuerzo como si nada, y en medio de toda la gente, ¿no? De ahí, qué raro, y que nadie le tomara una foto, que esto, que el otro. Me parece que queda mal planteado al final. Y nada. Yo te puedo decir que quedan bien en pantalla. O sea, las películas quedan perfectamente bien en pantalla, pero hasta ahí. Hasta ahí. OP7811 dice: ¿qué series adultas tipo Robot Chicken, Birdman Abogado me recomiendas? Yo creo que todas las que están dando en Adult Swim, ¿no? Pero si quieres, o sea, de bote pronto ahorita recuerdo Duckman. Me parece una serie formidable a pesar de los años. Salió por allá en el 94, 95. Lo puedes encontrar en YouTube. Y es una serie fantástica. Es un sitcom fantástico. Venture Bros. Que hace en la sección anterior los comenté, son maravillosos. Mission Hill, American Dad, Family Guy, Cleveland Show, Rick and Morty, que me parece esa es una de las mejores series que están ahorita en auge, en boga, y a mí me parece fantástica Rick and Morty. Fantástica en el sentido de que es un sitcom de ciencia ficción que pueden hacer lo que quieran con él y lo han hecho, ¿no? Ha salido los Simpsons ahí. Han tratado temas multitemáticos dentro de un episodio. Eso a mí me fascina. Aunque no llega con una profundidad que yo quisiera, como lo hace The Venture Bros. Pero es pasable, muy buena la serie. Gil Acosta dice: ¿qué te parece Arrow, Gotham y Supergirl? Bueno, los que me dicen que soy hater de Marvel, ahora los de DC me van a decir que soy hater de DC. Supergirl es para mí, y voy a copiar un poco el concepto que lo leí, no recuerdo dónde lo escuché o lo leí, que es Supergirl es una serie todo terreno, y sí, es una serie todo terreno, pero es un chick flick, o sea, para chicas. Obviamente me ha gustado lo que vi de Superman la segunda temporada, pero es una serie que, mira, tú llegas y te sientas y el episodio que esté lo gozas. Obviamente el crossover con Flash es maravilloso. Apoteósico lo que hicieron con el crossover con Superman. Es una serie muy muy buena. Yo creo que Mucha gente dice, no, que Luke Cage es increíble, que Jessica Jones, que ya. Y yo les voy a ser sincero, a mí Luke Cage no me gustó. Ahí lo puse en el blog, puse los puntos, porque no me gustó. Jessica Jones, más o menos, tengo que admitir que me entretuvo, por lo menos, Jessica Jones. Los agentes de Shield, bueno, la primera temporada, no sé qué temporada vaya, se cayó. Y dijeron, ¿qué hacemos para revivir a la serie? Porque esto de los inhumanos, como que no está funcionando muy bien. Vimos que dio carpetazo Marvel Disney con la película, entonces ya no va, ¿no? No va encaminada. Y bueno, lo que hicieron en Civil War es destrozó la serie, ¿no? La destrozó. Porque iban muy bien con lo de Winter Soldier. Y bueno, Civil War no dio nada. O sea, no le dio carne, fiambre a la serie. Entonces no pudieron hacer nada. Y dijeron, metamos al motociclista fantasma, metamos a Ghost Rider. Y sí, la serie, la verdad, está despegada. Pero yo veo a corto plazo eso de Ghost Rider. ¿Qué van a tener que hacer? Ya cuando se vaya Ghost Rider, ¿qué es lo que van a tener que hacer? ¿A quién van a sacar a Thanos? Pregunto. ¿Sacarán a Thanos? Arrow. Voy a contestar a Gil Acosta. Arrow es una mierda. Gotham es una mierda. Krypton es la serie que yo creo que ya está. Te lo vaticino. Sí, no está ni nada. Porque yo no la he visto ni. De hecho, no sé. No quiero saber nada de esa mierda. Va a ser una mierda. Y la única que salió es Supergirl. O sea, lo están haciendo maravillosamente. Y punto. O sea, DC en series live action la está cagando, ¿eh? La está cagando. Y Marvel, o sea, Daredevil es maravillosa. A mí me encantó. Es formidable esa serie. Me voló el cerebro. Pero es que, mire, Marvel, y yo creo que esto lo escuché en un comentario. No sé si lo leí o lo escuché. Fue un comentario que hicieron en Comic Geekos Podcast, que recomiendo el podcast, ya que estoy haciendo aquí comercial. Que Marvel se ha quedado con lo peor. Sí, o sea, Marvel se ha quedado con lo peor, con las cosas que no les pegó en los cómics, y están tratando de realzar eso. Porque las cosas como son, o sea, los estelares siempre en cómic han sido los Cuatro Fantásticos y los X-Men. Sin ello, Marvel no es Marvel. Punto. O sea, te quedas con Avengers, con Héroes de Alquiler, con Defenders, o sea, te quedas con lo poco que te pegó y que mucha gente no conoce. Inclusive los cómics, los comiqueros. Que hay algunos que sí los conocen, hay otros que no. O sea, simplemente no. Plástica, dice. Me voy rápido porque ya van a ser las 5 de la mañana, imagínense. Plástica, dice. ¿Qué cómics has leído últimamente? Y saludos. Saludos, Plástica. Y ella nos pone el país, soy de Ecuador. Un abrazo fuerte a los ecuatorianos, hermanos. ¿Qué cómics he leído? Superior. Lo releí hace poco y fantástico. Sobre todo con la noticia de que John Cena, o sea, Mark Miller, que era John Cena para el papel de Superior. Superior en Icon Comics es como, digamos que es como Superman, aunque mucha gente lo dice Shazam, ¿no? Porque Es un niño que se transforma, bueno, gracias a un deseo se transforma en un superhéroe. Que el superhéroe, pues, tiene los poderes básicos de Superman, ¿no? O sea, todos los poderes de Superman. Sí, Ico Comics es de Marvel. Pero, bueno, es una rama ahí medio pequeña. De hecho, Icon Comics ha brillado últimamente con Kick-Ass. Y bueno, lo he leído y se los recomiendo. Son como 7 números. Muy, muy buen cómic. Si quieren algo fresco y que te reviente el cerebro en buena onda, está superior. También le leí Flash Gordon. Hay unas series de Dynamite, de Dynamite Comics, y Black Bat. Tengo algo de Black Bat, que tengo algunos números por ahí, no me los he leído muy bien. Igual se me fue el nombre de Black Terror. También Black Terror, tengo algunas cosas ahí que son de los que me gustan. Dynamite Comic. A ver quién más. City 800. Ese es el último correo. Dice: recomiéndame 3 películas, por favor. Bueno, 3 películas. Sí. 3 películas. Ahorita se me viene mucho a la mente. Memories de Katsuhiro Otomo. Paprika de Satoshi Kon. Obviamente Batman v Superman, versión extendida. La versión antigua de Point Break, Punto de Quiebra, dirigido por Catherine Bigelow, si es que no me falla. Sale Keanu Reeves y Patrick Swayze. Muy buena película. Twilight Zone Movie. Vas a llevar una buena sorpresa con esa. American Splendor, que la he estado viendo hace poco. Llevo 2-3 días seguidos viendo la película cada que puedo, la veo. American Splendor sale. Bueno, el director es Charlie Springer y Robert algo. Sale Paul Giamatti, que me gusta mucho el actor, sobre todo en esa película. De Harvey Picker. Y inclusive en los cómics de American Splendor yo también he estado leyendo algunos, los antiguos. Son muy buenos. En la película sale Robert Crumb, el que hizo Fritz the Cat, el cómic transgresor hijo de puta, que después se transformó en una película animada. Muy muy buena. También la recomiendo, Fritz the Cat. Y Identity, de James Mangold. Identidad, en español, de James Mangold, donde sale John Cusack. Lo nombré en la sección pasada. Ya, ahí tienes tu paquete de buenas películas. Te recomiendo las 2 primeras películas de Capitán América, si te has visto. Audition, de Takeshi Mike. Yo recomiendo mucho Takeshi Mike. Gracias, Dorame. Dorame aquí me ayudó. Takeshi Mike es maravilloso, maravilloso. Algún día tenemos que hacer un programa completamente versado de Takeshi Mike. Gran director, grande, grande. Gracias, Dorame. Híjole. También mírate de Katsuhiro Otomo. Ya he dicho Memories, pero congratúlate a ti mismo al ver Akira. Akira es maravillosa, yo lo veo cada diciembre. De hecho, he estado pensando en estos últimos días hacer la lista ya para el especial. Una lista de películas para el especial de Navidad. Yo creo que el año pasado no hice especial de Navidad, pero este año sí. Y pues ya. Son básicamente Red Line de Takeshi Koike. También es buenísima esa película. Maravillosa. Matrix. Súper recomendado también. Súper recomendado también. Tienen a 4 o 5 directores que la rompieron. Y bueno, hay dos. Hay dos, como el de Más Allá. El corto Más Allá no me gustó, la verdad. Y Program tampoco me gustó. Pero todas las demás sí, están muy buenas. Inclusive, aunque ustedes no lo crean. Matriculado me gustó mucho. Matriculated, que es el corto que más odian. No sé por qué toda la gente que ama el anime odia específicamente el corto que hizo Peter Chung. Creo que lo hizo Peter Chung. El corto llamado Matriculado de Animatrix. Me parece psicodélicamente fantástico. Tiene una onda surrealista, virtual, cuanalista, bien alto, en Matriculated. Y hay algo psicodélico que me fascina. O sea, usa una paleta de colores increíbles. Que si estás drogado, puede ser que te llegue a hipnotizar lo que estás viendo. Y párale de contar. O sea, párale de contar. O sea, ¿qué otra cosa quieres? Ahí están. Ahí están, amigo City 800. Bueno, así terminamos la sección y el programa al día de hoy. 5 de la mañana con 20 minutos. Y nos vamos a ir con algo que nos pidió el señor Humberto Carmona de Tamaulipas, que nos pidió la rolita de Green Day, Itching a Ride, que viene en el disco Nimrod. Después de ese disco, Green Day se descuadró, ¿eh? O sea, Green Day empezó a dar un bajón, pero esos bajones que jamás, jamás llegaron a volver a la cumbre. O sea, se perdieron en el abismo. No han salido del abismo. Y yo creo que ya no van a salir. Pero bueno, nos dejaron por lo menos 6 discos que son fantásticos. Kerplunk, Dookie, Nimrod, Amnesiac, que me gusta. Y muchos otros, ¿no? Muchos otros que son medio under antes de Kerplunk. Y bueno, pues vámonos con Green Day. Me acordé de una exnovia. Me gustaba Green Day. Y también Blink 182, perdón. Se me olvidó el nombre. Se me olvidó el nombre, imagínense. Pero bueno, le mando un saludo. Aide, ya me acordé. Aide, le mando un saludo. Y te la dedico también. Green Day, Itching a Ride. Así nos despedimos de Moleculares Podcast. No les prometo nada. No les prometo de aquí a 28 días. Así que Espérenme. O sea, si ven que no hay actualidad en el blog, que no hay actualidad en iVoox, es porque en realidad tanto yo como mis colaboradores estamos pero súper ocupados en otras cosas, ¿no? No es que no queramos aportar nada. O sea, intentamos, la verdad. Por ahí me envió un par de cosas Daniel Etna. Y estoy esperando a la gente de Tío Vivo. Pero bueno, así nos despedimos del programa del día de hoy. Cuídense. Llévense en la leve. Nos vemos. Hey, mister, where you at? Are you in a hurry? moleculares.